que yo he sido el responsable. Yo digo que todo acabó por ti. Los hijos que no han sido los culpables, hoy son los que le ha tocado sufrir. Hoy nuevamente se oculta el sol, llega la noche, no estamos juntos. Qué triste suerte, muere el amor. Y proseguimos con los insultos. Tú quieres que yo vaya allá, yo quiero que vengas aquí. Y tú quieres venir para acá, y yo he querido ir por ti. Tú quieres que yo vaya allá, yo quiero que vengas aquí. Y tú quieres venir para acá, y yo he querido ir por ti. Lo nuestro se va a derrumbar, ni tú ni yo somos felices. Ay, lo nuestro se va a derrumbar, y ni tú ni yo somos felices. Y en Valledupar, Mario Toiber, Alex Herrera y los Tenorios. Échale potrillo, rastrilla, las escuelas. Estás muriendo por dentro, deseando que yo me acerque a tu casa. Me dicen que cuando te hablan de mí, tu rostro demuestra celos de amor. No niego que cuando me hablan de ti, por dentro siento una satisfacción. Tú no eres mala, yo no lo soy, pero ese orgullo es lo peor. Aunque me amas y en mí hay amor, yo creo que juntos nos va mejor. Tú quieres que yo vaya allá, yo quiero que vengas aquí. Ni tú quieres venir para acá, ni yo he querido ir por ti. Tú quieres que yo vaya allá, yo quiero que vengas aquí. Ni tú quieres venir para acá, ni yo he querido ir por ti. Lo nuestro se va a derrumbar, ni tú ni yo somos felices. Lo nuestro se va a derrumbar, ni tú ni yo somos felices. Carlos Miguel Díaz Grande.